El pedido la extrañó porque Jesús era judío y ella era samaritana, y además mujer. Mientras Jesús habló con esta mujer, quebró varios tabúes culturales. El apóstol Juan dice que cuando él y los otros discípulos regresaron, se maravillaron de que hablaba con una mujer. No era considerado como apropiado que un hombre, aún un maestro religioso, fuera visto hablando con una mujer en público, y peor todavía, con una mujer samaritana. Jesús no permitió que las costumbres sociales interfirieran con su misión. ¿Cómo podemos alcanzar el equilibrio entre no ofender socialmente a nadie y, sin embargo, hacer lo que es correcto?